abogado y es presidente de un colectivo que se llama RESET, sobre política de drogas y derechos humanos. Bienvenido, Mariano. Juan Pablo Bertolini te saluda por aquí. Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Un gusto hablar con vos y con toda la audiencia por ahí. Mariano, es un gustazo para nosotros tenerte de nuevo en Radio Carmes. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez y supongo que esto no hizo ninguna mella en el problema con el que estaba tratando de introducir esta conversación que saludamos. Para empezar, bueno, ahora ya es comidilla de todos los días, porque con el diario del lunes nos enteramos, entrecomilladamente, que hay un problema con las drogas en Rosario, pero cuando miramos bien está acá a la vuelta de la esquina, incluso tenemos algún familiar que lo trae a colación 2x3 al tema a la mesa. ¿Cuál es la radiografía de hoy de la Argentina? A ver, la radiografía realmente da un resultado, a mi criterio, bastante preocupante, ¿no? Estamos volviendo o reafirmando algunas viejas políticas altamente fracasadas en el mundo, que por eso se empiezan a debatir nuevos abordajes en política de drogas, porque me permite una corrección: el problema no son las drogas, sino la regulación y los abordajes que se dan sobre las mismas, ¿no? La droga es un objeto inerte, o sea que la droga no mata, la droga no te persigue, la droga no te secuestra, ¿no? O sea, es el objeto y el uso que se le da a la sustancia y las políticas regulatorias a nivel estatal que se le brindan a las mismas. Y esos abordajes vienen bastante perimidos, anacrónicos, abordajes que datan de más de 60 años a nivel mundial, siempre con una raigambre punitiva, criminalizante, prohibicionista, abstencionista de los consumos. Bueno, todas esas políticas, como digo, están bastante en crisis en lo que sería en el terreno internacional. Por eso se empiezan a hablar de políticas regulatorias, de legalización, de políticas sanitarias, de una forma más prioritaria que las políticas punitivas y demás. Bueno, y en nuestro país la situación es que se propaga lo que sería una demagogia punitiva, toda la mercadotecnia y el marketing relacionado a las políticas estas abstencionistas, provisionistas y afianzadas en criterios, como digo, altamente persecutorios, punitivos, que lamentablemente también hacen mella a buena parte de la población que busca algunos resultados bastante simplistas, efectivistas, comparándose con algunos países del mundo como El Salvador, que no tienen ningún rango de comparación con nuestra realidad, y desoyendo también algunas experiencias fallidas en otros países que quizá tenemos alguna mayor similitud, por lo menos en cantidad de población, en territorio, etcétera, como es el tema de Colombia o un poco más lejos el tema de México. Bueno, todas esas políticas de militarización de la seguridad, la demagogia punitiva, todo eso podemos observar tranquilamente los resultados que dieron en esos países como para no repetir esos malos logros, ¿no? Entonces, estamos en una situación, como digo, o sea, resumiendo, bastante preocupante, pero que la demagogia punitiva está haciendo mella en toda la sociedad y en las políticas que van a altamente fracasar nuevamente o van a afianzar aún más, a agravar aún más este fracaso, y eso se cuantifica en cantidad de personas prisionizadas, en cantidad de personas muertas, en enfrentamiento entre las bandas rivales, en corrupción de las fuerzas policiales, corrupción también de la política de los juzgados, fiscalías, servicios penitenciarios, como estamos observando también en Rosario. Bueno, es repetir esa vieja fórmula para obtener resultados iguales o aún peores, ¿no? Iguales o aún peores que los que se obtuvieron hace más de 60 años en estos ejemplos que mencionás a la pasada, Mariano, como Colombia y México, donde la militarización de la realidad, no ya de una zona determinada, de una ciudad o de una calle, fueron realidades tan tangibles que todavía no terminan de desaparecer del legado y de la memoria de familias que quedaron partidas al medio, amputadas. Mientras tanto, la tecnología y el desarrollo de nuevas drogas, de drogas sintéticas, siguió su propio camino. ¿Cuáles serían los países o las políticas en las que podríamos buscar referencias que tengan algo de todos estos valores que no están a la vista o en el bolsillo, en la cartera de Patricia Bullrich y compañía, y de todas estas políticas demagógicas punitivistas? A ver, hay algunas experiencias a nivel internacional que son bastante interesantes, experiencias relacionadas, vamos a dividir los temas, pues no todo lo mismo, ¿no? Estamos hablando de políticas que priorizan, como recién decía la pasada, el tema de los conceptos sanitarios, los conceptos interdisciplinarios como para reducir la demanda de las sustancias, con campañas de prevención, de tratamiento, siempre vinculados a los socios sanitarios, pero también, como digo, también una cuestión de forma interdisciplinaria, donde participan varias ópticas como para tratar esta problemática. Esas son políticas muy efectivas que se han desarrollado en varios países del mundo y que también son propiciadas por lo que serían organismos de Naciones Unidas relacionados a la temática, como la Organización Mundial de Salud, organizaciones también relacionadas al tema de derechos humanos y demás, ¿no? Como para resumir. Estamos hablando de despenalización, que es ni más ni menos no reprimir a las personas que consumen las sustancias, sino que si desarrollan eventualmente algún consumo problemático, estas personas sean captadas y tengan la accesibilidad a los sistemas de salud, ¿no? Como para ser atendidas y que sea observado esa problemática, ni más ni menos como es, que es un tema de salud y un tema que está relacionado fuertemente a la salud mental, y nosotros tenemos legislaciones de avanzada en la materia. Después también tenemos políticas que ya dejan de ser abordajes novedosos, porque son políticas que se desarrollan en muchos países, principalmente de Europa, pero también países de la región, avanzando sobre políticas de reducción de riesgos y daños, ¿no? Que también están dentro de esos abordajes que recién mencionaba, pero considerando que buena parte de la población, quizás podríamos decir la mayoría de la población que tiene un consumo problemático de sustancias, la óptica no es el abstencionismo, o sea, lo que brinda mayores índices de efectividad, ¿no? La abstención de la sustancia, no es una cuestión de comportamiento voluntario de la persona, sino que también es un padecimiento de salud mental que hay que tratarlo como tal y eventualmente de una forma gradual mediante políticas de reducción de riesgos y daños como para que estas poblaciones vayan teniendo esos índices de efectividad. Y no solo para con la población que tiene un consumo problemático, sino también como una campaña masiva para cualquier persona consumidora, por más que no tenga ese consumo problemático, pero puede tener una mala experiencia con una sustancia. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a lo que vemos seguidamente las fiestas electrónicas, con las pastillas de diseño que recién mencionabas, que la persona no sabe los componentes que tiene estas sustancias y puede tener una mala experiencia, puede tener un efecto mucho más adverso a la salud que el efecto subjetivo que pretendía lograr mediante el consumo de la sustancia y hasta el deceso, ¿no? Como estuvimos viendo en varias fiestas electrónicas y eventos parecidos, por una cuestión de desconocimiento de qué es lo que vende el mercado ilegal, ¿no? No hay ningún tipo de control. El Estado se aparta de eso, entonces deja a merced del mercado ilegal a las personas consumidoras. Y después, para finalizar, políticas también que podríamos mencionar de regulación de las sustancias, regulación estratégica que empieza a avanzar con el tema del cannabis en Uruguay, en Canadá, en 23 estados de Estados Unidos, algunos países europeos que vienen avanzando gradualmente en estas políticas y que vienen teniendo bastante buenos resultados, también como para garantizar esos derechos de las personas consumidoras, como para también combatir en términos económicos lo que son las grandes ganancias de las redes ilegales de abastecimiento, ¿no? Impresionante, porque tenemos todo un mapa, y mirá que la Argentina es grande, de situaciones problemáticas. Todos nos acordamos todos los días ahora de Rosario, pero ya pasaron más de 2 años de lo que fue conocido como Puerta 8. Mariano, con esta acá se me bifurcaba el camino. Preguntarte por esto, por una descripción que te pediría después de los 2 años de la cocaína adulterada, y también por el otro lado hablar de políticas públicas, de la necesidad de fortalecer el protagonismo de nuestros ministerios de salud, la política de las enfermedades mentales y demás que mencionaste recién, y que tiene como como correlato, no sé si es lo que corresponde, las políticas actuales del gobierno nacional. Agarra para donde quieras, desde ya cualquiera de las dos nos va a iluminar. Vamos a tratar de resumir un poco de todo. El tema de Puerta 8 claramente está vinculado a lo que recién mencionaba, no solo con el tema de la adulteración de las nuevas sustancias psicoactivas y ese desconocimiento que tiene la población consumidora de la calidad y los componentes que realmente se usan para adulterar, para cortar, para estirar lo que sería el volumen de estas sustancias, que pueden tener esos efectos adversos que recién me mencionaba. El tema de Puerta 8 está vinculado directamente con eso, ¿no? Una cocaína no sabemos si a esta altura es adulterada adrede, sino que algunos especialistas, entre los que me trato de involucrar, estamos más considerando que fue una contaminación cruzada de la sustancia de las mismas cocinas donde se produce o se adultera, se estira la cocaína, que podría ser que también hayan utilizado su instrumental como para producir carfentanilo, ¿no? Que es una sustancia muy potente, como 100 veces más potente que la morfina, se suele decir, y que era supuestamente la sustancia con la cual estaba adulterada la cocaína y produjo el deceso de esas de más de 2 decenas de personas acá en nuestro país. Todavía no se encuentra, o sea, una gran red de complicidad y de responsabilidad respecto de los actores que participaron en esa materia, pero yo se lo adjudico directamente a una política de retracción por parte del Estado de no regular esa calidad de las sustancias. El consumo de sustancias existió, acompañó a la humanidad desde miles de años en la antigüedad y va a seguir existiendo, por lo cual hay que ser sensato y tener una política regulatoria como para que la persona que busca tener un efecto subjetivo con el consumo de sustancias tan disímiles entre sí como es la cocaína y el carfentanilo, bueno, que eventualmente puedan tener noción de lo que están consumiendo y no tener un efecto adverso o el deceso mediante consumo de las mismas. Estamos directamente vinculados a eso y también, para sumar a eso, en su momento yo salí a criticar fuertemente el desuso que se le brinda al sistema de alerta temprano, ¿no? Que es algo que proviene de la OEA y Argentina es parte del mismo a partir de 2016, mediante el cual, resumiendo, uno podría hacer un estudio constante de la venta de sustancias en el mercado ilegalizado y ir detectando eventualmente la adulteración y estiramiento de las sustancias mediante aditamentos que pueden ser nocivos para la salud o producir la muerte de las personas que consumen. Y eso podría hacerse con una campaña relacionada a la reducción de riesgos y daños, alertar a la población que se está vendiendo estas sustancias en el mercado ilegalizado para evitar o prevenir que se produzcan estos hechos, ¿no? Con una forma resumida, de esta forma veo quizá el tema de Porta 8, y no creo que se haya avanzado en la materia, sino que todo lo contrario, estamos en una política de retracción de estas posibilidades de implementar nuevos abordajes en política de drogas. Como digo, algunos no son nuevos, se implementan hace muchísimos años y décadas en muchos países, pero bueno, nosotros somos un país que, para situarnos en el anacronismo, lo vetusto que es nuestra legislación, seguimos criminalizando a las personas que consumen sustancias mediante delitos de tenencia, ¿no? Bueno, estamos muy atrasados en la materia. Y referido a lo otro, bueno, también una retracción observo en la materia, por una retracción de por sí de todos los estamentos de salud y la desfinanciación histórica que tuvo las políticas y los órganos vinculados al tema de salud mental. Obviamente que en este contexto bastante macabro relacionado al gobierno nacional, también cómo impactan las provincias, por más que las provincias también tienen una responsabilidad bastante importante en la materia, porque tienen una competencia concurrente con la nación en materia de salud y ejercicio también y respeto a los derechos humanos, y podrían avanzar en esa materia, pero bueno, hubo un desfinanciamiento constante desde que se aprobó la legislación de salud mental allá por el año 2010, se reglamentó 2011, y también la otra legislación que está ni siquiera... está reglamentada, que es la Ley de Abordaje de Consumos Problemáticos del año 2014, ¿no? O sea, ni siquiera Poder Ejecutivo tras Poder Ejecutivo se reglamentó esta normativa y menos se financió a los efectores como para llevar adelante políticas sensatas y modernas, podríamos decir, relacionadas a nuestra legislación en materia de salud mental y adicciones. Bueno, eso me parece que es el principal problema que tenemos en nuestro país, por más que tengamos buenas legislaciones, pero la falta de ejecución y financiamiento de estas políticas traen que en nuestro país, en los últimos índices, tenemos una triplicación de las estadísticas de consumo, ¿no? Y eso es algo como para prestar atención, es algo dramático por la cantidad de consumos que hay en nuestra población en comparación de otras poblaciones, y por suerte no consumimos relacionando un tema con otro, opioides o opiáceos, como consume Estados Unidos, Canadá, Rusia, algunos estados de Estados Unidos, que produce alrededor de 100.000 muertes por año en Estados Unidos. No tenemos esa realidad, pero sí es una situación que deberíamos de prestar atención e implementar estas políticas de salud mental y adicciones, ¿no? Tal cual. Mariano, lo que nos contás es prueba eficiente, eficientísima, de que hay soluciones, de que incluso están al alcance de la mano, o de que incluso, como el caso de la Ley de Salud Mental, Ley Nacional de Salud Mental 26.657, solo falta implementar y empezar a caminar un camino de soluciones. Te estaremos volviendo a convocar y en la medida de lo posible te volveremos a tener para seguir hablando frente a nuestra sociedad de una problemática que, como explicaste al principio, no son las drogas, sino cómo nos manejamos frente a un fenómeno de la humanidad. Muchísimas gracias, Mariano. El micrófono es tuyo para que saludes o dediques el último segundo a lo que te parezca importante. Bueno, muchas gracias a ustedes, Juan Pablo. Siempre un gusto hablar con ustedes. Es verdad que hace bastante tiempo que no hablábamos. Recién pensaba, la última vez que fui a La Pampa fue alrededor del año 2015, 2016, si no me equivoco, que hicimos un evento ahí en la Universidad Nacional. Y ahora es muy muy importante, me parece, avanzar en estas políticas desde otra óptica diferente, como para no repetir esos viejos errores con las mismas fórmulas, ¿no? Por lo cual no hace falta personificarlo en mi persona y tampoco en la organización de la cual hoy por hoy soy presidente del Consejo Honorario, sino hay muchos actores también que están impulsando estas nuevas ópticas a nivel local y a nivel regional e internacional, porque se considera que la guerra contra las drogas y todas estas políticas, que son altamente redituables en términos de demagogia punitiva, pero altamente costosas en términos de humanidad y de cumplimiento y respeto a los derechos humanos de las poblaciones y de la vida, la salud también de las mismas. Y nada más para terminar con esto, siempre consideremos que nosotros somos en la región que más caro paga este costo en términos de prisionizados, criminalizados, gente que termina siendo muerta en enfrentamientos violentos, como sucede en México, con alrededor de 350.000 personas desaparecidas o asesinadas por el enfrentamiento de las bandas entre sí o con las fuerzas militarizadas a partir de Felipe Calderón del año 2006-2007, ¿no?, con esta experiencia fallida. Y después Río Bravo para el norte quedan las ganancias, ¿no? En Estados Unidos quedan las ganancias, y también seguir esa ruta del dinero que conllevaría también a esas políticas punitivas, que en definitiva sí habría que implementar en determinada forma, pero siguiendo a los grandes eslabones que quedan generalmente para el norte, ¿no? Y eso es lo que tenemos que observar. Gracias, Mariano. Que tengas una excelente jornada. Un abrazo a todos por ahí. Bueno, una colaboración más de Mariano Fusero, de RESET, esta ONG que se dedica a pensar políticas de drogas respetuosas de los derechos humanos y que de la mano de estas voces, de estas inteligencias y de estas miradas es que está el camino para solucionar los problemas que se nos pegaron alguna vez y que fueron a casa con nosotros.